Si se pone bruto, bruto el jevo, me le saco la fuera y me lo llevo. Lo secuestro, lo mato y lo niego. Y que se un día y je puta, hue puta, con un día y je puta, hue puta, con un día y con eso que prendo un feliz. Después de esto me pongo un garé. Con un día y je puta, y hue puta, te metemos con la batuta. Si te pone bruto, va fuerte ruta. Se te vire, culpable de carreras en declive. Y pa' tu cara placa, placa, hago que te retire. Te invito pa' la guerra y te tumbamos con misiles. Sigan hablando de mí, yo cargo la semi. La furia automática, guíllate de Remy. Yo soy el problemático, ustedes la cherry. Vela como está plato mientras quema el destroberry. Me tiran por el blackberry, me canta el tanto. Ready, mata al tipo al carajo, lo olvido con Don Peri. Este 2013, 2014.